última actuación de Sailor Uranus y Neptune. ¡Deténganse! ¿Por qué lo hicieron? ¡Si todas somos amigas! ¿Amigas? Está bien, te quitaremos tu semilla estelar de la manera menos dolorosa. Sí, porque somos amigas. ¿Cómo se atreven? Yo siempre creeré en ustedes dos, amigas. Pues muchas gracias. Adiós. ¡Esperen! ¿Acaso eres una tonta? ¿Todavía crees en ellas? ¿Después de ver todo lo que pasó? Si fuiste testigo de ver cómo tus amigas fueron eliminadas. Esta es la realidad. No me digas que aún sigues con la absurda idea de salvar este repugnante planeta. Sí, así es. No le quiten la semilla estelar. Primero quiero que le hagan ver cuál es la verdadera realidad. Por favor, no me hagas reír. ¡Sailor Uranus! ¡Sailor Neptune! ¡Tierra! Serena. Chicas. Haruka. Michiru. Ya todo terminó. Todo esto solo fue una actuación. Así es. Lo hicimos para destruir a Sailor Galaxia. ¿Una actuación? ¿Se terminó? Serena, discúlpanos por no habértelo dicho. Ya que si te lo decíamos, tontita, el plan no se llevaría a cabo. No lo tomes a mal, no teníamos intención de hacerte a un lado. Así es, solo lo hicimos para no complicarnos las cosas. ¿No estás diciendo lo mismo, Mina? Pero esa es la verdad. Sí, tienes toda la razón. Rey, Mina, no sean así. Chicas, qué mala son. Soy una niña tonta, me lo creí todo. Pensé que había muerto. ¿Serena? ¿Serena? Estaba tan preocupada que tuve que venir a verte. Te hice pasar muchas angustias, pero ya nunca más te voy a dejar sola. ¡Lili! ¡Y dale! La pelea se ha terminado. Ya no te preocupes. Todas hicieron su mejor esfuerzo. Nunca cambies, Serena. Eres una llorona. No puedo evitarlo, Vivi. Pensé que ya nunca nos volvería a ver. Me sentía muy sola. Necesitaba de su ayuda. Qué bueno que regresara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde se fueron? Gracias a Sailor Galaxia. Mira nada más quién lo dice. Qué lástima me dan. Es verdad. No puedo creer que las Sailor Scout que piensan derrotar a Galaxia digan esas palabras. Si ni siquiera pueden ganarnos, ¿creen que pueden derrotar a Sailor Galaxia? Es obvio que ustedes tres resulten ser unas guerreras ingenuas. ¿Qué dijiste? ¡Lo que oíste! ¡Por eso no pudieron proteger a su querida princesa! ¡No te lo perdonaré! ¡Sailor Boiler! ¡Tú jamás podrás entenderlo! Es como si puedes lograrlo. ¡Sailor Boiler! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ya no la lastimes! Es verdad. Terminemos de una vez. Tienes razón. ¿Bien? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Finalmente has despertado de aquel hermoso sueño que era salvar la Tierra y sus habitantes? No es un sueño. Puede ser posible. Niña tonta, ¿por qué no ves cómo está la ciudad? ¿Qué? ¡No puede ser! Bueno, ¿qué te parece este maravilloso paisaje? ¡Oh, no! Es obvio que a estas alturas la Vía Láctea ha caído en mis manos. Eso significa que una criatura inferior como tú no podrá ganarme. ¡Qué sorpresa! ¿Aún no se dan por vencidas? Si ustedes ya no pueden hacer nada, ¿acaso pueden protegerla en esas condiciones tan deplorables? ¡Tontas! ¡Roben la semilla estelar! Este será su fin. Directamente. Vaya, me sorprende que no pudieran ser manipuladas con el poder de mi brazalete. ¡Sailor Uranus! Es la primera vez que peleo con unas Sailor Scouts tan fuertes como ustedes. ¿Acaso? ¿Acaso no tiene semilla estelar? Después de quitarles la semilla estelar a sus amigas, fingieron estar bajo mi poder y así derrotarme, aún sabiendo que podrían morir. Esta vez sí me engañaron. Las Sailor Scouts de este mundo son muy divertidas. Me gusta jugar con ellas. Sailor Uranus, Sailor Neptune. Será nuestro fin. No tenemos alas para volar por los hermosos cielos. Lo único que nos queda son estas manos manchadas de sangre. Sí, ya lo sé. Tontas, todos sus esfuerzos fueron inútiles. Y también nos queda aceptar nuestra muerte, nada más. Contigo podré resistir lo que sea. No importa que seamos víctimas del infierno. ¿El infierno? Tú no mereces eso. No estoy arrepentida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque esa es nuestra manera de pelear. Este es el castigo que merecemos por nuestra imprudencia. ¡No! ¡No, eso es muy cruel! ¿Por qué no nos dijeron antes? Pensé que se habían convertido en mis enemigas para toda la vida. Que ya no iban a ayudarme a derrotar a Sailor Galaxia. Había dudado de ustedes. No pude creer en ustedes hasta el último momento. ¡Haruka! ¡Me quiero! ¿Cómo se atreven? ¡Eso nunca se los perdonaré! ¡Si hace poco estaban burlándose de nosotras! Si ustedes se van ahora, explíquenme qué pasará con Sailor Moon. Sailor Fighter, tú no estás protegiendo ni al universo entero ni la paz del infinito. Ni mucho menos el futuro. ¿Qué? A partir de ahora, tú te encargarás de protegerla. Sailor Uranus, porque nuestra princesa siempre será una niña muy llorona. Es verdad. Es que no puedo. ¿Tienes miedo, Michiru? Haruka. Dime. Haruka, quiero sentirte. Únicas que me falta quitarle su semilla estelar, y como me han causado tantos problemas, me veré en la penosa necesidad de quitárselas. ¡La Serra Estrella Fugaz! ¡Apártense! Es mejor que salgan ahora mismo y se arrodillen ante mí. Y no las haré sufrir tanto. Salgan en este momento y entreguen su semilla estelar por las buenas, tal y como lo hizo su princesa. Si hago lo que dice Sailor Galaxia, a lo mejor volveré a ver a Darien y a los demás. Sailor Moon. ¿Ah? ¿Tú sabes por qué Sailor Uranus y Sailor Neptune pelearon de esa manera tan inesperada? No, no lo sé. Yo tampoco lo sabía. Me preguntaba por qué sacrificaron su vida y la de sus amigas. Ellas lo hicieron porque esa es su manera de pelear. Sí, quizá tengan razón, pero me di cuenta de que ese no es el único motivo. Todas las chicas creen en ti, Sailor Moon. Todas las chicas creen en ti, Sailor Moon. Así es. Ellas son tus amigas. Eres una persona muy peculiar. Al principio pensé que nunca podría pelear al lado de ustedes, ya que éramos diferentes. Pero cuando estoy peleando contigo... Bueno, la verdad, no sé cómo decírtelo. Cuando estás conmigo, confío plenamente en ti. No pierdo la seguridad con tu compañía. ¿Y por eso? ¿Y por eso todas mis amigas tienen que dejarme sola en esta batalla? ¿Por qué tiene que pasar esto? Te equivocas. Ellas no te han dejado sola. Es cierto. Sailor Fighter tiene razón. Las chicas dejarán de estar de tu lado si te resignas y pierdes esta batalla. Pero ellas confían en que tú nunca te resignarás y siempre saldrás adelante. Por eso tú eres la única esperanza. ¿No te gustaría derrotar a Sailor Galaxia? Creo que eso te hará sentir mejor. No. Pensé que ibas a decir eso. Quiero decirte que yo también creo plenamente en ti, Sailor Moon. Yo también. Y parece ser que yo también. Sailor Fighter. Sailor Healer. Sailor Maker. Nosotras somos... amigas, ¿verdad? Por supuesto. Tienen razón. Vergüenza. Tuvieron tanto miedo que no se atrevieron a salir, pero... ¡ni crean que podrán escapar así de fácil! Por fin se resignaron, ¿no? Nosotros no nos resignaremos. ¡Nunca! Arriesguémonos junto con Sailor Moon. Recuerden lo que dijo la princesa, la luz de la esperanza. Sí, a lo mejor ella es esa luz. ¿Con qué es la luz de la esperanza que dejó la legendaria Sailor Scout? ¿La legendaria Sailor Scout? La guerra de las Sailors, la batalla más antigua entre el bien y el mal, que se llevó a cabo en la Vía Láctea. La Sailor Scout más fuerte de la Vía Láctea encerró al caos dentro de su cuerpo para preservar la paz durante miles de años. Es verdad, esa leyenda existió, pero ya se me había olvidado por completo. Ya que esa legendaria Sailor Scout soy yo. ¡Soy yo! Fuerte de toda la Vía Láctea, soy la legendaria Sailor Scout, la gran Sailor Galaxia. No puede ser. Thank you. La luz de la esperanza. Desde la antigüedad, la guerra de las Sailors se ha repetido una y otra vez en la Vía Láctea. Las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia han permanecido peleando y defendiendo la Vía Láctea de todo aquel que se atreva a destruirla. Pero también... el caos siempre ha existido. La legendaria Sailor Scout, la mujer más fuerte del universo, lo derrotó, encerrándolo dentro de su cuerpo. Así es. La Sailor Scout más fuerte derrotó al caos y luego lo encerró dentro de su cuerpo. No tenía otra opción. No encontró otro método para salvar a la Vía Láctea. ¿Pero de qué está hablando? No lo sé. La paz regresó a la Vía Láctea. Sin embargo, el caos que se encontraba dentro de la Sailor Scout la hizo ver... que no podía confiar en nadie y que sería la única que podría edificar un nuevo futuro en toda la Vía Láctea por ser la Sailor Scout más poderosa. Y comenzó a reunir las semillas estelares que se encontraban dispersas en la Vía Láctea. Atacó y logró conquistar ese territorio. No puede ser. ¿Imposible? ¿Eso quiere decir que la legendaria Sailor Scout es...? ¡Así es! La legendaria Sailor Scout es la conquistadora de la Vía Láctea, la más fuerte. ¡Me refiero a la Gran Sailor Galaxia! ¿Qué dijiste? La luz de la esperanza que andábamos buscando le pertenece a Sailor Galaxia. ¡No! ¡Eso no es cierto! Toda la Vía Láctea ha caído en manos de la Gran Sailor Galaxia. Así que ya no tienen un lugar para esconderse. Descuida, nosotras ya no volveremos a escondernos. ¿Qué? Lucharemos por nuestro planeta, el cual destruiste sin compasión. Lucharemos por la princesa que nos protegió de tus ataques. Y también lucharemos por nuestras queridas amigas que siempre depositaron su confianza en nosotras. ¿De qué son capaces? ¡Sí fueron unas traidoras al haber abandonado su planeta! Poder no es nada. ¡Estrella! ¡De Sailor Laser! Ya dije que no servirá de nada. ¡Infierno Estelar! ¡De Giner! ¿Qué? Esas traidoras quieren sobrepasar mis poderes, pero sí soy la Sailor Scout más fuerte de la Vía Láctea. ¡Ah! hacer. Lo logramos. Al fin pudimos atacar a Sailor Galaxia. El enemigo no puede ser inmortal. Si unimos nuestras fuerzas, le ganaremos. Malditos. ¡Malditas! ¿Cómo se atrevieron a hacerme daño? Pensé robarle su semilla estelar, pero he cambiado de parecer. No las perdonaré. Todo aquel que me lastime merece la muerte. ¡Láser de estrella! ¿Qué ocurre? ¿Ya no puedes pelear? Por favor, detente. No quiero seguir perdiendo a mis seres queridos. Ya no quiero ver sufrir a mis amigos. ¡No lo hagas, Sailor Moon! Ella es un demonio que solo le interesa robar las semillas estelares. Nunca entenderá tus palabras. No. Se equivocan, chicas. ¿Qué? Ella es una Sailor Scout como todas nosotras. Lo más seguro es que nos entienda. Ella tiene la misma sangre que nosotras. Cuando su corazón y su cuerpo es lastimado, es natural que le duela. ¡Sailor Moon! ¿Que somos iguales? ¡Ustedes son diferentes! Yo soy la soberana de la Vía Láctea que se encargará de construir un futuro diferente. Te equivocas, Sailor Galaxia. Tú no eres quien desea hacer el mal. Te prometo que te regresaré a la normalidad. Esas luces. Tan cálida. Sí, este es su verdadero poder. Princesa. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Te ha quedado claro? No importa quién seas, pero no lograrás derrotarme. Jamás volverás a utilizar ese resplandor. Porque en este mismo instante acabaré con tu semilla estelar. ¡Muere! ¡Ah! ¡Sailor Fighter! No te lo permitiremos. Nos encargaremos de proteger el resplandor de esta niña, aunque sacrifiquemos nuestras propias vidas. ¡Sailor Fighter! ¿La protegerán? ¡No me hagan reír! ¡Sailor Healer! ¡Sailor Maker! Con que se atreven a arrojarse al filo de mi poderosa espada. ¡Ya veo! Prefieren la muerte, ¿verdad? Tú nunca nos entenderías. ¿Qué? No dejaremos que desaparezca el cálido resplandor de esta niña. No quisiera ver un mundo donde no exista la luz. ¡Sailor Helen! ¡Sailor Megan! Siempre me fascinó tu hermoso resplandor, Sailor Moon. ¡Sailor Fighter! Nosotras depositaremos nuestras esperanzas en ti. Tres estrellas fugaces que viajan por el universo están ardiendo. Y te demostraremos ese último destello. Entonces ese impertinente destello lo convertiré en oscuridad. Por favor, encuentra la luz de la esperanza que salvará la Vía Láctea. ¡No se vayan! ¡No! ¡No! Eso. Su semilla estelar está dando su máximo poder. Admito que la semilla estelar de la princesa de la luna tiene el resplandor más hermoso de toda la Vía Láctea. ¿Con ese resplandor tan insignificante que tienes, podrías acabar conmigo fácilmente? ¡Insolente! De que unimos todas nuestras fuerzas, ¿por qué no podemos ganarle? Crean. Crean, por favor. Crean en la razón del por qué viven en este universo. El por qué se encontraron con estas personas. Oh, es la voz. Es la voz de la princesa. Demasiado tarde. La Vía Láctea me pertenece. ¡Y es mía! ¿Esta es mi recompensa después de derrotar el caos? ¿Se puede saber cuál fue la principal razón de mi pelea? ¡Caos maldito! A pesar de que te encerré en mi cuerpo, estás tratando de aumentar tu poder. Debo hacer algo. Mi cuerpo no podrá resistir. La Sailor Scout más fuerte derrotó al caos. No puedo quedarme así. ¿Quién será la persona que proteja la Vía Láctea en mi lugar? Vuela, por favor, mi dulce estrella, mi luz de la esperanza. Ve a un lugar donde nadie te pueda ver. A los confines de la Vía Láctea. Ve con esa persona que te brindará su bondad. Ya que tarde o temprano nacerá en la Vía Láctea ese amor y justicia de todas las estrellas. Sin embargo, ese poder nunca pudo despertar. Ahora, prepárense a morir, porque les quitaré sus resplandores. Princesa, por favor, bríndenos lo que queda de su poder. ¡Mueran! ¿Qué es esto? ¿Qué es este resplandor? Es aquella luz, la única capaz de destruirme. Es la luz de la esperanza que dejé en la Vía Láctea. ¿Qué es esta luz? La luz de la esperanza está despertando.